Un tren sale de Madrid a las 11 de la mañana dirección espera, Cádiz. A las 11 de la mañana. Un tren sale de Madrid a las 11 de la mañana dirección Cádiz. Vale, va a llegar una hora más tarde sale un tren de Cádiz dirección Madrid. Vaya, por Dios, a las 12. A la 1:14 a la 1:14 los trenes se cruzan y los conductores se saludan con la mano. 1:15. 1:14. Ah, perdona, 1:14, qué verdad, ¿no? En ese momento en el que se cruzan y se saludan con la mano, ¿cuál de los dos está más cerca de Cádiz? Bueno, ¿de qué nos importa si siempre van con retraso? La mayoría menos lo sabes. Pero sí, pero vosotros tenéis conciencia de que hay trenes. El otro día una persona cogió un tren de Vigo. De Vigo a Ponferrada y tardó 7 horas. Llegando en hora. De Vigo a Ponferrada. A León, perdón. Siete horas. Es que es lo que es. Pero ¿cuántas vueltas dio? Consúltalo ahí, consúltalo. Siete horas, Dios mío. Así está la mayor parte de la red ferroviaria. Bueno, mientras yo lo consulto y Begoña intenta resolver el problema. Es como estos que piensan que a los niños los pueden tener 15 días metidos en casa, encerrados. ¿Qué hacemos con Arturito? Que no le veo. ¿Y quién va a dar de comer? Que no está aquí debajo de la mesa. ¿Si no come en el colegio? Arturito, se ha dejado aquí la almohadita y la sábana. Si no come en el colegio. Pero de él no hay ni rastro. Yo no le he visto en toda la mañana, eso sí que es verdad, pero pues se parece que se le oye. No es serio, porque los becarios si creo que se ha ido, ya no son lo que eran. En un coche o en un caballo. A mí no se me ocurriría ausentarme de mi puesto de trabajo. ¿Te imaginas que le ha pasado algo al pobre? No, le ha pasado nada a ese niño. Si son niños. No, que es muy informal. Arturito es muy informal. Es muy poco serio. Hay que hablar con él seriamente. Mira, fascinante. Algo dice el ingeniero Montes que está levantando el brazo. No tengo ni idea de qué es. ¿Qué pasa? ¿Le oyes? Ah, perdón. Aquí es Arturito el que está... ¿Pero dónde está Arturito? ¡En la camisa! ¡Arturito! Hola, ¿me escuchas, señora anciana, señora Sí, Camita? Perdona, que se no te oía, pero ¿dónde estás? ¿Y por qué no estás en el trabajo? No puedo decirle dónde me encuentro, señor Camisas, estoy en un lugar indeterminado y despoblado del entorno rural de la España vaciada. Y ya le advierto que he desactivado la ubicación, el GPS y cualquier dispositivo electrónico que pueda servir para seguirme el rastro. Y tampoco lo llevo puesta la pulsera de localización que me puso en el tobillo una vez, la última que me escapé. Así que no trate de buscarme, porque cualquier intento será infructuoso, no estoy para nadie. ¿Pero por qué es todo esto, Arturito? ¿Pero de quién estás huyendo? No estoy huyendo, señor Camisas, me estoy aislando. Es vídeo, ¿eh? ¿Aislando? Sí, he construido una cabaña con maderas que he ido recogiendo del bosque. ¿Hola? ¿Cabaña? ¿Cómo tú? Es que de repente te has metido en un sitio ya cerrado que no se oyen las vaquitas esas que antes, los cencerritos. Me he metido en la cabaña. Soy como un pequeño castor ahora. Oye. ¿Y qué me estabas contando? ¿Que has construido una cabaña? Sí, soy autosuficiente, señor Camisas. Me dedicaré a la caza, la pesca y la recolección, como nuestros ancestros prehistóricos. Ya. Y no quiero ningún contacto con humanos. Ya. Oye, ¿pero cómo has llegado hasta ahí? Si tú, o sea, ¿has ido a pie todo el camino? No, pero es que... No sé si debo contarlo. Pero, Arturito... No sé. Yo soy tu tutor aquí en el programa. Ahora soy responsable de lo que te pase en el programa. Necesito saber cómo has llegado hasta ahí. Vale, bueno, señor Mejuno, pues yo ayer cuando vi que suspendían las clases y todo eso, pues me entró un poco de angustia, pues porque en el suelo de la radio donde duermo pues puede haber muchos agentes patógenos. Hay pelusas y pelos y moquillos que va tirando la gente. Vale, basta. Restos de comida, chicles masticados. No, nadie tira restos de comida aquí, Arturito. Ni moquillos. Esta moqueta está limpísima. No, hay chicles pegados debajo de la mesa y van cayendo como las estalactitas. Y luego se quedan abajo y a veces me despierto porque me ha dado un chicle que estaba pegado. Es asqueroso. Es asqueroso lo que tú estás contando. Bueno, y entonces, sí. ¿Qué pasó? Pues a ver, se me ha dado canguele. Y entonces sí, yo aproveché cuando estaba José Ramón de la Morena y bueno, terminó su programa y sin que él se diera cuenta me metí en el remolque de su coche. ¿Cómo en el remolque? ¡Claro! En el remolque, donde lleva los galgos, porque huele mucho a perrete mojado. Pero, Arturito... Ibas de polizón, por Dios. Sí, en el coche de José Ramón de la Morena te has metido de polizón, pero tú sabes el lío que me estás organizando a mí. No, pero no se ha enterado. Bueno, ahora ya sí, ¿no? Porque estamos en el aire. Qué pena. Claro. Bueno, da igual. Es que me bajé antes de que llegara a su casa y cuando paró a echar gasolina cerca de Brunete, salí corriendo del remolque y eché a correr por el campo. Estuve más de una hora corriendo, apenas iluminado por una fugaz luz de la luna, además que estaba llena y muy bonita, y escuchando tras de mí el ulular de los búhos, el ozar de los jabalíes y el aullido de los lobos. Pero bueno, me sobrepuse el miedo, señor viejuno, y al llegar a un claro del bosque encendí un pequeño fuego y me acurruqué junto a las llamas para pasar la noche. Esta mañana ya he construido mi cabaña y aquí ya iba a pasar la cuarentena. Te van a echar, ¿eh? Que no, que es la naturaleza. Pero a ver, Arturito, lo que hay que tomar son las medidas de prevención que venimos explicando: lavarse mucho las manos, no saludar, no entrar en contacto con las personas a las que no conoces, que no sabes si están contagiadas o no, mantener un metro de distancia con las demás personas. Yo y todo esto este ya lo hacemos no aquí. Necesita nada de eso porque es un cochino que no se lava nunca, ni nada de nada de nada. ¿Dónde se ahora va a lavar? Tengo un río cerca. Tengo el río cerca. Ya. Mira, están llamando a Josemi de Sanidad. ¿Quién es José Ramón de la Morena? Del Ministerio de Educación. Es que lo sabía. O de la Consejería del Menor. Es mi amiga Fusi Juncadella, que la llama cuando estaba con el médico. Ahora ya me saludo a Fusi. La llamaré yo. Espera, que tengo que guiar a las ovejas un momento. ¡Oh, mamá! ¿Qué está? Mira, está dando leche. ¡Ostras! Ya. ¡Tengo leche! ¡Tengo leche para 3 días o más! Espera. ¡Emma! ¿Qué está? Oye, el truco. Se te da bien, ¿eh? Se te da bien. Está metido un zoológico este niño. Termina ya con el aislamiento este que te has autoimpuesto y vuelve a la radio. Que no quiero volver. No, quédate ahí donde estás, que le voy a decir a José Ramón de la Morena que como tiene que venir para hacer el programa de hoy, que te recoja cuando pase, que te recoja. Oye, aquí no habrá minas, porque esto aquí hubo una guerra gorda. No, hombre, que va a haber minas ahí. Lo que tienes, un eje. Claro. Lo que tienes que hacer es tener mucho cuidado. Que no toques nada raro. Ten mucho cuidado, Arturito. Vale. Venga. Me veo. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Jesús. ¿Qué se mete en estos líos el niño mísero? ¿Tú qué le dejas? Pues vamos marchando. Que tiene... Ahora sí, sabéis colegio. Que mañana hay que muy volver, poca autoridad. ¿No? Mañana tenemos otro programa parecido al de hoy, pero distinto. Empezará a las 6 de la mañana, 5 en las Islas Canarias. ¿Quiénes lo empezaremos? Pues los dos que lo empezamos siempre. El ingeniero Montes y yo. Cada día antes, luego venís. Ya los demás, pues venís más tarde. ¿Y María qué hora entra? María entra a las 9 de la mañana.